Hola, bienvenidos. Esto es Radio Changuitos. La radio hecha por los chicos. Por FM de aire libre. 91.3. Esta es mi Radio Chango. Radio Changuito. Radio Changuito, más loco que un lomito. Y aquí comienza Radio Changuito. Otro mundo es posible, sin guerras ni tropas, sin pobreza ni armas, ninguna injusticia, ningún asesinato a jóvenes, muchísima paz, amor y salud. Radio Changuito, la radio hecha por los chicos. FM Aire Libre 91.3. Un mundo tranquilo. Yo me imagino un mundo con paz, un mundo sin pobreza, un mundo con trabajo y salud, un mundo sin tristeza, un país, una provincia, una ciudad, un barrio sin peligros y sin maltratos. Continuamos con Radio Changuito. FM Aire Libre 91.3. Hay chicos que no tienen para comer, que andan pidiendo una moneda para comprar, capaz un pedacito de pan, o andan buscando en una basura. Yo quiero un mundo donde haya comida para todos, donde todos sean felices para siempre. Actora Brenda Godoy. Decimos sí a la vida, a la unidad, a la libertad, a la dignidad, a la memoria, al amor, a la solidaridad. Este es mi Radio Chango. Nunca más a desaparecidos, muertos, represión, silencio, mentiras, engaños, golpes, dolor, heridas, violencia, injusticia, olvidos. Le decimos sí, justicia, idea, sueño, vida, libertad, recuerdo, verdad, paz, memoria, amor y esperanza. La libertad es libre. La libertad es jugar. Porque somos libres. Libre, libre, libre. Libertad, libertad. Radio Changuitos. Esta es mi radio. Somos los chicos de quinto año de la escuela Bajo Hondo, que quedan Uriburos desde 1500. Es una zona rural, es todo campo y hay pocas casas. Y está lejos de la ciudad. Y no entra colectivo y ni casi los remises nos quieren entrar. O porque a veces llueve y no te quieren entrar y tener una urgencia y no vienen los remis. Por eso queremos que terminen de pavimentar el camino. A mí me gustaría que todos mis compañeros y yo salgamos en la radio. Radio Changuito. La radio hecha por los chicos. Música, maestro. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Todos los niños tienen derecho a recibir atención médica adecuada. ¿qué hacen los grandes para cumplir con los derechos de los chicos? De los chicos. Nunca estuvieron los hospitales provinciales como están ahora. Bueno, yo creo que la intención existe, después se verá en la práctica si esta variante superadora se da en la realidad. Yo una vuelta me había cortado y fuimos eso de las 11 de la mañana y vinimos a las 8 de la noche. Fuimos al centenario y había mucha gente y no lo atendían. Y lo vinimos re tarde. Si todos quieren nuestro bien, ¿por qué lo hacen tan mal? Los niños y las niñas somos el presente. ¡Sí, yahoo! Cumplen nuestros derechos ya. Difundí la campaña Derechos de los Niños Ya. Proyecto Las Flores del Camino y Aire Libre. Centro de Educación y Comunicación Popular. Esto es Radio Changuito. ¡Un programa hecho por los chicos! Radio Changuito. ¡Aguante Radio Changuito! También tenemos derecho a tener salud. Y a tener una escuela, una identidad. Y un nombre, un apellido. Hola, yo soy Jorge y le voy a contar el trabajo que hace mi papá. Mi papá trabaja en la verdura, cosecha y ara las tierras con herramientas. Mi papá un día estaba trabajando con el tractor y el tractor lo pisó. Nadie le pagó nada. Y eso fue trabajando, no fue que estaba ahí mirando nomás. Mi papá no se podía mover nada, tenía el pie lastimado y no podía caminar y no podía hacer nada, no podía trabajar. Entonces mi papá otro día se curó y empezó a trabajar de nuevo. Y mi papá trabajó y araba todo eso y trabajaba en las flores en el jardín y ese día plantó un montón de flores y le empezó a sangrar de nuevo la herida. Lo tuvieron que llevar al médico y casi se desangró. Continuamos con Radio Changuitos. Ahora vamos a hablar sobre lo que pasa en las guerras. Para mí no hay que hacer la guerra, siempre la paz, pero los Estados Unidos quieren petróleo y siempre van a otros países como Irak, de África, y para sacarle, porque también tiene que el presidente tiene que saber que hay muchas familias y muchas personas que necesitan su casa, no hacer atentados y que haya paz en todo el mundo. Esta es mi radio. Radio Changuito. Ahora vamos con un tema musical. Oye, Mambrú. No vaya a la guerra, ¿sabes? ¿Para qué va a ir allá? Quédate aquí con nosotros de fiesta. Dicen que Mambrú no se fue a la guerra. Dicen que Mambrú no quiere matar a los mambrucitos de otro lugar. Dicen que Mambrú no se fue a la guerra. Dicen que Mambrú no va a bombardear escuelas y casas, plazas de jugar. Dicen que Mambrú no cree que la guerra no pueda traer la bendita paz. Siguen peleando y todo sigue igual. Mambrú no fue a la guerra porque no quiere odiar. Mambrú, Mambrú, Mambrú no fue a la guerra. Mambrú, Mambrú quiere la paz. Mambrú, Mambrú no fue a la guerra. Mambrú, Mambrú quiere la paz. Que lo sabe todo, ¿eh? ¡Suéltame la paloma! Yo tengo derechos. Tú tienes derechos. Él tiene derechos. Nosotros tenemos derechos. ¿Y ustedes, chicos, tienen derechos? Sí, tenemos derechos. Los chicos y las chicas tenemos derecho a vivir en un lugar que sea tranquilo y seguro. Vamos a ver cómo es. Los borrachos pierden el control y ya te quieren agarrar así. El alcohol no es bueno. Se estaba por pelear. Se marea y pierde un poco la vista. Se duerme. Por un problema tan pequeño se hace un problema tan grande. Tenía miedo. Escalofrío. Los niños y las niñas somos el presente. ¡Sí, yahoo! Cumplen nuestros derechos ya. Proyecto Las Flores del Camino y Aire Libre, Centro de Educación y Comunicación Popular. Adiós, escucha 91.3. Me dio mucha emoción. Nosotros aconsejamos que la gente deje un poco la televisión y vea lo que está. Y que salga también a disfrutar de la naturaleza. Que vea lo que te da la naturaleza. Que salga a tomar un poco de aire. Que tome mate afuera. A caminar un rato. Que salgan todos los vecinos a la calle. Que se diviertan. A comer un asado. Que salgan todos los vecinos a la calle. Que se diviertan. A la calle, a la calle. La tele para mí es la caja boba. En vez de leer un libro se ponen a mirar tele. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre que es un loco y vende teles. Para mi santo me vendió un televisor. En la escuela o en la huerta o en la puerta, lo único que se escucha es Radio Changuito. ¡Aguante Radio Changuito! ¡Buena onda, Manu! De la escuela, me gustaría que cambien el zanjón, pues no se puede jugar nada. Pues si estás jugando a la pelota y tira para arriba, se va para ahí y tenés que hacer milagro para sacarla. La escuela necesitaría que la pinten. Que el gobernador nos ayude, es obligación. Que hagan más salón y que hagan la secundaria. Sin hacer así secundaria no puede entrar en ninguna fábrica. FM Aire Libre, 91.3. No me gusta cuando le pegan a los más chicos los más grandes. A mí me gustaría que mi casa sea muy grande, para jugar adentro, que haya un patio grande. Radio Changuito. A mí me gustaría que no haya tanta pobreza en el mundo. Y que no haya tanta corrupción, tratando de hacer un mundo mejor. Este es mi Radio Chango. Bien del gobierno. Que le dé mucho, que le dé trabajo a los que están desocupados. Pues los que no consiguen trabajo, cosas salen a robar. ¡No es para tanto! En algunos. O hay que tienen familia y no le pueden dar de comer a los hijos, no le pueden comprar los remedios. Sí, y que ellos lo que tienen mucha plata que donen a los hospitales y a los comedores. Radio Changuito, la radio hecha por los chicos. ¿Querés escuchar Radio Changuito? Esta es mi radio, Chango. ¡Nosotros queremos un mundo mejor! ¡Viva la Pepa! Escuchar Radio Changuito todos los viernes a las 10 de la mañana, a las 2 menos cuarto y a las 8 de la noche por Aire Libre Radio Comunitaria 91.3. Maestro, al corte. Nos esperamos el próximo viernes en Radio Changuito. Nada más. Que nos respeten ellos y nosotros los respetamos a ellos. Si no, nosotros no volvemos a ver.